Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y YouTube prohíbe la información falsa contra las vacunas. La red social de videos YouTube anunció este miércoles que prohibirá cualquier contenido que afirme que las vacunas aprobadas por el gobierno no funcionan o son dañinas. Las medidas de YouTube no se centrarán solo en desinformación sobre la COVID-19, sino también en la información falsa contra otras vacunas, como las del sarampión o la hepatitis. Esta nota de Democracy Now. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. La variante R1 preocupó a algunos, pero Delta la apagó. Nota de Los Angeles Times. Esta R1 fue una variante que por sus propiedades preocupó mucho a la gente, pero ya se extinguió, dijo este martes Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Esta variante ya no parece estar en circulación en los Estados Unidos. Hasta ahora se han identificado 70 casos de la variante R1 en todo California, según el Departamento de Salud Pública. Y bueno, aquí hay una cita basado en los recuentos bajos de la variante R1 y en los datos disponibles de California, es probable que haya tenido una circulación de bajo nivel en todo el estado, escribieron funcionarios en respuesta a una consulta de Los Angeles Times. Y bueno, esta es la respuesta, cito, la variante R1 se identificó por primera vez en California en diciembre de 2020 y no se ha informado desde mayo. R1 ganó una atención significativa en abril cuando fue objeto de un estudio publicado por los CDC. Y otras dos variantes, la Lambda y la Mu, aparentemente han compartido el mismo destino que la R1. Ambos despertaron preocupaciones porque habían mutado de manera que podrían hacer que las vacunas y los tratamientos fueran menos efectivos, pero se han desvanecido en un segundo plano a medida que Delta continúa enfurecido. Esto es lo que dice Bárbara Ferrer. Cito, una cepa de virus puede dominar y eso es lo que estamos viendo con Delta y desplaza a todo y a todos los demás, dijo Ferrer a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Y seguimos con más información del coronavirus. Las autoridades sanitarias instan a las personas embarazadas a vacunarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades instan a las personas embarazadas a vacunarse contra el COVID-19 y advierten que menos de un tercio de las personas gestantes en el país han recibido una dosis de la vacuna. Entre las personas afroestadounidenses, esa tasa es aún más baja, menos del 16%, y las personas embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de ser hospitalizadas, ser conectadas a un respirador o fallecer a causa del COVID. Y la enfermedad aumenta el riesgo también de muerte fetal, paro, parto prematuro y otras complicaciones. Esta nota es de Democracy Now. Noticias de coronavirus. Un segundo hospital de Alaska comienza a racionalizar la atención médica ante el aumento exponencial de pacientes con COVID-19 no vacunados. Esta nota de Democracy Now. Estados Unidos reportó este miércoles casi 2.500 muertes por COVID-19, aunque las hospitalizaciones y los casos continúan disminuyendo desde el pico de contagios que se registró a principios de septiembre. Alaska es el estado más afectado y tiene una de las tasas de contagio más altas del mundo debido al aumento del ingreso de pacientes con COVID-19 no vacunados. Un hospital de la ciudad de Bethel se convirtió este miércoles en el segundo hospital de Alaska en comenzar a racionar la atención médica. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y activistas protestan frente a la casa del director ejecutivo de Moderna y del jefe del gabinete de la Casa Blanca, exigiendo equidad en el acceso a las vacunas. Esta nota de Democracy Now. En Estados Unidos, en el estado de Maryland, un grupo de activistas en defensa de la salud pública realizaron este miércoles una protesta frente a la casa del jefe del gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, instando al gobierno de Biden que aumente de manera masiva la producción de vacunas y que comparta la tecnología para fabricarlas con los países del hemisferio sur. Los activistas colocaron una enorme pila de huesos humanos falsos frente a la casa de Klain en representación de los millones de muertes por el COVID. La protesta fue liderada por James Krellenstein, cofundador de un grupo de activistas de prevención del VIH y del SIDA. James Krellenstein dijo, y este lo cito, los millones de muertes que se han producido durante esta presidencia son todas muertes evitables. Esta ya no es una crisis científica, es una crisis política. Estamos colocando estos huesos frente a la casa del jefe del gabinete porque esto no es solo una cuestión política, es también un problema personal para millones de personas en todo el mundo cuyas vidas están amenazadas por este hombre y por la inacción de este presidente. Esto fue lo que dijo James Krellenstein. Y en el estado de Massachusetts, más de una docena de médicos vinculados a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard realizaron también una protesta similar en la ciudad de Boston frente a la casa del director ejecutivo de la farmacéutica Moderna, Stephanie Bancel, exigiendo que su compañía comparta con el mundo la receta de su vacuna. El patrimonio neto de Bancel ha aumentado de manera drástica a más de 13 mil millones de dólares durante la pandemia. Y los investigadores de la Universidad de Washington estiman que más de 10.5 millones de personas han muerto a causa del COVID en todo el mundo y pronostican que ese número superará los 12 millones para fin de año, y solo el 2% de las personas que residen en países de bajos ingresos han recibido una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y gracias por esta nota que nos envía Gema Suárez, la coordinadora de Organización Comunitaria. Es una carta escrita por Kimberly Alvarenga, que es la directora de la Coalición de Trabajadores Domésticas de California. La carta está dirigida a la coalición y dice: felicidades, lo hicimos. Hoy el gobernador Newsom firmó la SB 321, la Ley de Salud y Seguridad para Todos los Trabajadores, que requiere que Cal OSHA convoque un comité de partes interesadas para crear y publicar las primeras guías de salud y seguridad ocupacional específicas de la industria para las trabajadoras del hogar en California. Tenemos mucho que celebrar y de qué estar orgullosas, dice la carta. Los últimos 2 años han sido un viaje muy duro para nuestro movimiento a raíz de los incendios forestales y en medio de la pandemia del COVID-19. Las trabajadoras del hogar decidieron que ya no podían permanecer excluidas en el tema de la salud y la seguridad de los trabajadores. Nos embarcamos en una campaña de varios años para alzar las experiencias de la vida real y el liderazgo de las trabajadoras del hogar, educar a los legisladores y ganar los derechos de salud y seguridad en California. Y gracias a su liderazgo, hoy damos un importante paso adelante en nuestro camino hacia la dignidad. Si bien tenemos más trabajo por hacer a lo largo de nuestro camino, continuamos organizándonos, construyendo poder y celebrando cada victoria en el camino, porque juntas estamos haciendo historia. La carta invita a todas a unirse a una celebración que se llevó a cabo el martes 28 donde iban a celebrar juntas, y esto se hizo, y a escuchar también reflexiones y agradecimientos de las líderes y miembros, miembras y otras personas. Y bueno, esta carta está firmada con gratitud por Kimberley, que como decíamos, es la directora de esta coalición de trabajadoras domésticas en California.